Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast en el que hablamos de la música profesional escrita para bandas de música de todos los estilos y todas las épocas. Y hoy tenemos un programa especial temático dedicado a las marchas dedicadas a la efeméride que hoy se conmemora. Hoy es 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a escuchar marchas dedicadas a la advocación de la Virgen de los Dolores, una por cada provincia de Andalucía. Así que levantamos la batuta para comenzar la música. Yo soy Javi Pérez desde Granada. Y yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. ¡Comenzamos! Empezamos en Córdoba. Una de las estampas más clásicas en la Semana Santa cordobesa es la de Nuestra Señora de los Dolores coronada, y no podíamos dejar escapar la ocasión para escuchar una de sus marchas dedicadas. Enrique Báez Centella, catedrático de violín cordobés, si bien compuso la misma en el año 1988, bien podría ser una composición del siglo XIX, muy en consonancia con la estética de la Dolorosa. La marcha que vamos a escuchar a continuación, interpretada por la banda del Soria 9, ahí es nada, es Virgen de los Dolores, Enrique Báez Centella. Thank you. Si hablamos de una hermandad en Granada, caminando por la carrera del Darro, inevitablemente pensamos en el coqueto palio de la Virgen de los Dolores en la jornada del Lunes Santo. Dolores de San Pedro es la siguiente marcha que vamos a disfrutar. Compuesta por Juan Linares Quevedo, la estructura de la marcha se compone de una melodía dulce repetida a lo largo de la marcha, tan solo rota por un fuerte de bajos que nos lleva de nuevo al motivo principal, previo al trío final donde destaca el trabajo de las maderas. Escuchamos Dolores de San Pedro, de Juan Linares Quevedo, año 2004. Thank you. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios de iVoox o iTunes y en nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. El 15 de septiembre de 1941 se bendijo la actual imagen de la Virgen de los Dolores, la Soledad de Almería. La marcha que escuchamos a continuación está dedicada a esta dolorosa almeriense, Virgen de los Dolores y Soledad, compuesta por Fernando Lizana Lozano, director de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería número 1, la Inmemorial del Rey. Este madrileño, que estuvo destinado anteriormente en Viator, tiene dedicada a varias marchas a la ciudad almeriense, que seguro escucharemos en otro episodio. Con un esquema compositivo de clara inspiración castrense, al final podrán reconocer una llamada de los metales de una conocida marcha militar que voy a dejar que descubráis vosotros mismos. Esta es Virgen de los Dolores y Soledad, de Fernando Lizana Lozano. Thank you. Tacamas, localidad sevillana muy conocida por mi compañero Javi Pérez. Devocionalmente, todos los corazones de Cama apuntan a la Virgen de los Dolores. Tanto es así que desde 1926 y por petición popular es patrona principal de la ciudad, la cual además en 1972 le concedió la medalla de oro de la villa y en 1999 le concedió el título de alcaldesa honoraria perpetua, otorgándole además su bastón de mando. Y en 2013 recibió la gracia de la Iglesia de Sevilla con la coronación canónica en la Santa Iglesia Catedral. La marcha patrona de Camas Coronada fue compuesta por Abel Moreno en el año 2012 y, como nos tiene acostumbrados en los últimos años el maestro onubense, construye melodías sencillas y agradables al oído, de un carácter popular que algunos adoran y otros no tanto. Se ha criticado mucho a este autor por pellizcar, entre comillas, de aquí a allá músicas para sus composiciones. Lo que es innegable es que pasará la historia de las marchas de palio. Escuchamos Patrona de Camas Coronada, de Abel Moreno Gómez, año 2012. Estás escuchando Marchas de Palio. Viajamos ahora hasta la localidad de Linares para escuchar una composición dedicada a la Virgen de los Dolores de la Cofradía del Rescate. El autor es Manuel Garín Borrego, músico peruano asentado en la localidad jienense desde finales de los años 80, época en la que fundó la banda que lleva su nombre, Agrupación Musical Manuel Garín. Esta es precisamente la primera marcha del autor, con clara influencia de la corriente compositiva liderada por Abel Moreno en esa época. Escuchamos Nuestra Señora de los Dolores de Manuel Garín Borrego, año 1992. La Virgen de los Dolores, titular mariana de la Cofradía de la Aspiración de la capital malagueña, es una de las grandes devociones de la ciudad. Por eso, el compositor alicantino Eloy García dedicó la marcha Música para una Madre, composición con doble dedicatoria, ya que además de estar dedicada a esta bella dolorosa del siglo XVIII, está dedicada a doña Ivonne Giovanelli, madrina de la por entonces banda de música de la Archicofradía de la Aspiración. Escuchamos Música para una Madre, año 2008. Thank you. Marchas de palio. Disfrutamos de la buena música. Bueno, Javi, con esta marcha vamos a hacer un doble check, ¿vale? Nos vamos a Huelva y la Virgen de los Dolores, de la Hermandad de la Lanzada, salió en procesión extraordinaria con motivo del cincuentenario de la imagen y la imposición de la medalla de Huelva el 15 de septiembre de 2018. Ahí tenemos la salida procesional el día 15 de septiembre, tal día como hoy, hace 2 años, y además sale en procesión en Semana Santa. La marcha se llama Salve, Reina de las Colonias. Fue compuesta por Juan Jesús Bernal Casto. Es una marcha muy bonita, tiene un coro que se puede escuchar más o menos regular porque la grabación no es muy buena, tenemos una grabación de la calle y no es del todo lo buena que podría ser. Pero suena así. Salve, Reina de las Colonias, año 2018. nos vamos ahora a Cádiz, a San Fernando. Concretamente, vamos a escuchar la marcha Los Siete Dolores de María, de José Félix García Domínguez, más conocido como Félix de Carbonera. Habréis escuchado que bueno, este autor tiene muchas marchas últimamente, pues suena mucho, tiene marchas muy melódicas, y es Félix de Carbonera porque es originario de Carbonera, que es una pedanía de Aracena. Él, aparte de ser de tocar la flauta y el tamboril, toca el bombardino actualmente en la banda municipal de Aracena. Y además, pues compone así de bien. Vamos a escuchar Los Siete Dolores de María del año 2016 de José Félix García, también llamado Félix de Carboneras. pues hasta aquí este monográfico dedicado a la festividad que hoy celebramos, que es el 15 de septiembre, la festividad de la Virgen de los Dolores. Hemos hecho, como siempre decimos, una selección de marchas. No son todas, por supuesto, pero bueno, habrá diferentes años donde podamos traer más marchas dedicadas a la Virgen de los Dolores, que son muchísimas. Pues sí, son muchas las imágenes que en estos días pues están en culto. Lo más normal es que en el día de hoy hubiera mucho pesamanos. Esto ya sabemos que por el tema del COVID pues se han ido suspendiendo, pero sí hay triduos, distintas advocaciones de la Virgen de los Dolores. Por ejemplo, aquí en Granada, que hoy es festivo, tendría que ser la ofrenda a la Virgen de la Angustia, a la patrona, también un día importante en la ciudad. Y sí. Bueno, también si me voy a mi otro lugar de residencia, que es Camas, pues también tenía que haber celebrado en estos días la salida de su patrona, la Virgen de los Dolores también. Sí, yo en una ocasión estuve en Granada, es curioso para nuestros oyentes que no lo conozcan, se hace una ofrenda floral, ¿no? Porque no lo tengo muy claro, a ver si tú me puedes ayudar un poco y los oyentes también se enteran de esto, quien no lo sepa. Son diferentes colectivos, ¿no?, de la ciudad los que... Sí, la ofrenda floral se pone, bueno, a los laterales de la puerta de la Basílica de la Angustia. Sí. Pues se ponen dos paneles de donde se van poniendo las flores que va llevando la gente, ¿no? Se ponen dos grandes paneles. Uh-huh. Y bueno, sí, a lo largo de toda la tarde pues se forma una larga cola de los devotos que quieren ir a llevar sus flores a la Virgen, y luego también en el carril central de la acera del Darro, ¿no? Bueno, ya es la carrera de la Virgen, lleva su nombre. Pues sí, como decía, distintos colectivos de la ciudad, pues tanto bomberos, la base aérea de Armilla, por ejemplo, ¿sí?, distintos colectivos, pues asociaciones religiosas. La Cruz Roja, las hermandades también de penitencia, pues se van acercando y van dejando su ofrenda. Por ejemplo, también pues, se me ocurre, pues, hay una asociación que suele ir todos los años de moteros, pues van con sus motos y sus ramos de flores y pasan justo por delante de la puerta y dejan el ramo. O, por ejemplo, también pues, las bandas cofrades, pues que generalmente también van, hacen un pequeño pasacalle, van tocando unas cuantas marchas y también dejan su ofrenda. De este mes de septiembre que en la ciudad de Granada empieza la actividad y en torno a la patrona que tiene mucha devoción. Así que este año está siendo un mes de septiembre muy raro aquí en Granada. Sí. Además, estamos en otro rebrote grande. Parecía ser que en junio estábamos, bueno, viendo ya la luz al final del túnel, pero otra vez ha vuelto a hacer aparición el fantasma del coronavirus y está volviendo a cancelar pues todos los eventos cofrades. Aunque bueno, las bandas han vuelto a ensayar, están retomando su actividad, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo que se está suspendiendo sobre todo son las procesiones, cultos internos en las hermandades. Parece que sí se están pudiendo celebrar con normalidad de momento. Uh-huh. Y sí, pues las distintas salidas que había, como por ejemplo los Dolores del Cerro, que tenía previsto salida extraordinaria para finales del mes de septiembre, pues ya ha desistido, ha cancelado la salida. Y también, pues bueno, las distintas hermandades de Gloria, que en estos tiempos también tenían su salida, pues también poco a poco están anunciando, tanto las que salen en septiembre, octubre, noviembre, pues poquito a poco están anunciando algo que, bueno, que se preveía, ¿no? Aunque también hay pequeños rayos de esperanza, ¿no? Como el caso del Gran Poder allí en Sevilla, que parece que va a presidir la función, para poder realizar la función del quinto centenario, ¿no? Si mal no recuerdo, pues se va... saldrá hasta la puerta para poder hacer la misa en la plaza de San Lorenzo, para no hacerla dentro no vale hacerlo dentro de la basílica porque hay menos espacio y claro, y claro sería menos, más problemático. Sí, bueno, podemos ver alguna imagen en la calle, supongo que saldrá en anda, no saldrá en el paso procesional, evidentemente. Pero bueno, algo vamos a tener, vamos teniendo algunos conciertos. Bueno, la semana pasada, el día 8, tocó la banda de nuestro compañero Antonio Moreno, la Bata de la Esperanza de Córdoba, dio un concierto. Se presentó en Granada también el disco de la... Sí, uno de los discos que estaba ya en la calle, pero no se había presentado. Exactamente. De la banda de Sebastián del Padú. Se iba a presentar en marzo, pero se ha pospuesto y finalmente lo han presentado los amigos de la banda de Padul y estupendo. Se va retomando dentro de las bandas, también las bandas de Cristo. Hemos visto algunos vídeos en Twitter con distancia de seguridad de la agrupación de la Encarnación de San Benito, ensayando con una distancia de seguridad muy, muy adecuada, muy bien por ellos, además. Y bueno, poco a poco vamos retomando un poquito de actividad, pero siempre con el acecho del coronavirus ahí detrás. Y para la Semana Santa que viene, el carnaval se ha cancelado, eso lo sabemos ya. Se estaba hablando de que iban a cancelar la Semana Santa del año que viene también. Y bueno, yo quiero lanzar una propuesta, a ver qué les parece a nuestros oyentes y que nos cuenten qué les parece por Twitter, en nuestras redes sociales, ¿no? A ver, o Twitter o Instagram o Facebook también. Yo propongo que si no se puede celebrar la Semana Santa en abril, ¿no? Es este año que viene, que vamos a estar ahí. Dicen que la vacuna llega a final de año, pero no se va a empezar a vacunar hasta el primer trimestre del año. Se podría celebrar la Semana Santa en octubre, una semana de octubre, como se propuso este año pasado, este mismo año. ¿Y qué les parecería a nuestros oyentes que se celebrase la Semana Santa del año 2021 en lugar de en abril, hacerla en octubre, que posiblemente y ojalá estemos todos ya, pues a lo mejor vacunados o con una inmunidad de rebaño ya suficiente como para que nos podamos juntar en la calle tantas personas? Bueno, pues hay que dar... ¿Tú cómo lo ves? Yo no lo veo. Raro, ¿no? Yo no lo veo. Ya... Sí. No. ¿A ti no te gusta eso? ¿No te gusta el olor azar, ¿no? De la primavera? Esa luz, ¿no? No, ya no solo eso, sino también que celebrar. Claro. No tiene mucho sentido celebrar la Semana Santa fuera de cuando es la celebración de la Semana Santa, ¿no? Que es, Bueno, también hay muchas procesiones. Sí, hombre. Yo creo que está claro que si este año ya se habló de procesiones extraordinarias, ¿no? De procesiones de desagravio, como se habló en un primer momento, en el mes de septiembre, cuando las previsiones eran mucho más optimistas, pues si el año que viene verdaderamente se cumple lo que había previsto para este año, pues seguramente que más de una de esas procesiones vivamos. Pero yo creo que si la Semana Santa no se celebra, que yo creo no se celebra en la calle, ¿no? Que yo creo que es lo que... En la calle, claro. Sí, hablamos siempre de la calle. Lo que seguramente volverá a pasar el año que viene. Mucho tiene que cambiar la cosa, me da a mí. Pues ya está, no se celebra y más adelante, o si no, pues al año siguiente volveremos ya con los pasos a la calle con muchas ganas. Sí, pues serían con 3 años sin Semana Santa, ¿no? 2 años más que llevamos esperando. Yo te digo que en mi hermandad he vivido yo 2 o 3 años sin salir a la calle, o por lo menos sin hacer la salida completa. O sea que. Bueno, yo en San Benito, en Sevilla, también estuve varios años, no sé si 3 o 4, amigos de San Benito se acordarán, porque yo no me acuerdo ya siquiera, pero por lo menos estuvimos 3 o 4 años sin salir. Claro. Y yo recuerdo que ya me iba a retirar de la banda y dije, venga, voy a esperar el año que viene a ver si sale. Y al final me tuve que retirar porque es que no teníamos suerte con el agua y que no salíamos. No está. Así que nada, ya la suerte que bueno, que poco a poco se vaya retomando la actividad, como decimos, las bandas que puedan seguir su actividad, y si no, bueno, si no pueden tampoco porque las condiciones no lo permiten, pues hombre, yo creo que tampoco se debería de arriesgar, ¿no? Porque al final estamos arriesgando la salud de la gente, Y bueno, lo mismo que se teme, ¿no? Por ejemplo, la vuelta al colegio, en estos últimos días se ha hablado mucho de los periplos que conlleva eso, pues, hombre, pues también juntarse un grupo de gente numeroso en un local de ensayo que generalmente pues, no suelen ser muy, muy, muy grandes, porque las formaciones musicales pues, tampoco se pueden permitir grandes locales de ensayo todos pegaditos, pues la verdad que es un peligro. Así que bueno, que poco a poco ya está. Que no, yo creo que no hay prisa, ¿no? Yo creo que es lo que debería de cundir y, ese ejemplo, ¿no? Sí, y mientras pues escuchamos Marchas de Palio Podcast, que estamos aquí cada 15 días, y incluso nos quitamos, cada menos. Nos quitamos el mono de Nos quitamos marcha. El mono, nos enteramos de muchas cosas... de historia de las marchas y descubrimos nuevas marchas, nuevos compositores y todo eso. Y por último, dar las gracias a la acogida a nuestros oyentes por la acogida que hemos tenido fabulosa del inicio de la segunda temporada del programa número 13 e invitaros a que os suscribáis como fans, que vayáis a tener mucho contenido próximamente. Pues sí, porque ya incluso hay una entrevista más que se ha subido y poco a poco iremos subiendo más cositas que estamos preparando. Bueno, Javi. Lo dicho, para no aburrirse. Esto es para no aburrirse. Esto es para no aburrirse. Si estáis como yo en ERTE, pues ponéis el podcast de Marchas de Palio en bucle y estupendo. Pues nada, Javi. Pues hasta la próxima. Nos vemos, ¿no? Adiós. Hasta la próxima. Chao, chao.